Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer grandísimo saludarlos en este momento, cuando estén ustedes disfrutando de este programa, este microespacio que estamos haciendo junto a al Departamento de Desarrollo Espiritual, para poder repasar la guía de estudio de la Biblia que estamos ya disfrutándose un tiempo. Vamos a presentar a quienes me están acompañando. Mi nombre es Sebastián Martínez y me acompañan dos capellanes de la Universidad Adventista del Plata, el señor Leo Meda. Leo, bienvenido. Hola, Seba querido, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, para todos los que están con nosotros. Qué placer que es poder tener este repaso en esta linda tarde de martes. Bien, contamos a la gente que esto está grabado, lo estamos haciendo un martes y lo estás mirando ahora en vivo, como las 7 personas que ya se han conectado, le mandamos un saludo grande. Si lo estás mirando en algún momento de la semana y si lo estás disfrutando el sábado de la mañana en la previa del culto de la iglesia de la universidad, bienvenido y gracias por sumarte. Se pueden comunicar en los comentarios, ¿en qué páginas, mi estimadísimo Leo? Muy bien, pueden seguirnos a través de distintas páginas, como por ejemplo Iglesia de la Universidad UAP, que es por donde estamos saliendo en vivo ahora, y donde nos gustaría que vos puedas dejarnos en los comentarios las respuestas a las preguntas que vamos a ir haciendo. Y también pueden seguirnos en YouTube como Break UAP, ¿no es cierto? Que por ahí también podemos tener contenidos espirituales y bíblicos para que vos puedas disfrutar. Bien, además de Leo, me acompaña el señor Ezequiel Quintana. Bienvenido, Ezequiel. ¿Qué tal, Seba? Ya pensé que me habías dejado afuera, dije, te pusiste a charlar con. Pensé que me habías. Ya me quedé fuera del repaso. No, mentira. Bien, acá estamos. Felices de poder tener una semana más el repaso. Bien, juntos los tres vamos a hacer este repaso. Somos cuatro en realidad. Nos acompaña Yara Ciro, alumna de primer año de teología. Ella ha viajado este domingo, si no me equivoco, a su casa, Misiones Posadas, y hoy estaba haciendo un trámite con la familia, por eso le era imposible estar en este momento de la elección, pero sepan que tenemos representantes de los más jóvenes de nuestra universidad y específicamente representante femenina en este repaso que hacemos de la guía práctica. De paso, la tengo aquí en mis manos, esta, que está buenísima, que se llama La Educación, y que vamos, ¿en qué lección, mi estimadísimo Ezequiel? Dígame el título, el número. ¿Y se anima con el texto bíblico para memorizar esta semana? Sí. Acá está. Estamos con la lección número. Uy, no me cargó el número. Seis. 6. 6. Y él dice: más lecciones del gran maestro. Vamos a seguir analizando porque fíjate que a lo largo de los días nos van planteando diferentes historias de Jesús que encontramos en los evangelios, también de Adán y Eva, que nos ilustran acerca de este Jesús maestro, de este Dios educador. Y el versículo está en Marcos, capítulo 10, versículo 52, y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, ese es el texto bíblico para la jornada de hoy. Más lecciones del gran maestro. Arrancamos la semana pasada hablando de este gran maestro y esta semana seguimos analizando puntualmente qué vamos a analizar, mi estimado Leo, de este gran maestro. Bueno, vamos a analizar cómo, porque, a ver, en particular, Jesús recibe un nombre que es el de rabí, el de maestro, ¿no es cierto? Y nosotros cuando escuchamos la palabra maestro, obviamente nos remontamos, bueno, algunos a la primaria, pero a la educación, ¿no es cierto? ¿Quién no tuvo su maestra, aquella que te enseñaba todas las materias juntas, ¿no? Y después en la secundaria pasaba a ser la profe, aquella que se especializaba en una materia en particular. Y Jesús se especializó en la vida, ¿no? Vos sabés que estuve leyendo hace un tiempo un libro que me regaló mi amigo y también colega de trabajo, el profe Marcelo Falconier, y él me regaló un libro que se llama Lo que los mejores profesores universitarios hacen, de un profesor investigador norteamericano, Ken Bain, y él dice que los docentes son no aquellos que tienen todas las respuestas, sino simplemente exploradores avanzados. Bien. Todos somos exploradores. Pero el docente es como vos un explorador, solo que un poquito más avanzado, ¿no? Y esto yo lo pensaba por Jesús, ¿no? Y pensaba, claro, Jesús lo es, porque vino a vivir la misma vida que yo. Se encontró con gente como yo, como vos, que tenía exactamente nuestros mismos problemas. Simplemente que él hizo el recorrido y después me dejó los consejos para que yo pueda también transitar ese camino. Y me pareció que eso era lo central de esta lección, ¿no? ver al explorador avanzado en la vida, este gran maestro que es Jesús. Bien, algunos de los discípulos de Jesús nos dejan el registro de las mejores historias de Jesús, y yo creo que cada una de las historias de Jesús nos marca una lección que Jesús nos quiere dar. Y a lo largo de la Biblia, esta semana hemos analizado diferentes historias que nos muestran diferentes clases magistrales de este Jesús que está desde el comienzo y que nos va a estar acompañando por la eternidad. ¿Te animás a ayudarme a repasar alguna, mi estimado Ezequiel, de estas lecciones que nos deja Jesús a lo largo de toda la Biblia? Bueno, encontramos a Adán y Eva, ¿no? Que esta lección de la caída, ¿no? De la separación, de lo que encontramos, dice, esa comer, no comer, la sensación que había, la pregunta de Dios. Acá me gusta esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estás tú? Le hace esa pregunta a Dios a Adán y Eva, como diciendo, ¿será que Dios no sabe? ¿Será que Dios no sabe dónde nos encontramos? Pero había todo un propósito educativo y de salvación dentro de esta pregunta. Me gusta que dice, ¿dónde estás? Se podía argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y Eva, ¿no? Si hay una pregunta, ¿dónde estás tú? Y Dios, en ese plan educativo, en ese plan de redención, viene a contestar esa pregunta. ¿Dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Y es lo que quería resaltar en cuanto a lo que la lección nos va guiando con Adán y Eva y lo que sucedió ahí al principio. Bueno, también encontramos diferentes relatos, ¿no? Como el del fugitivo que habla de este Jacob huyendo, saliendo de su casa y teniendo que huir. Y me gusta esa comparación con nosotros hoy, ¿no? De que estamos lejos, estamos perdidos, pero también hay un factor educativo y de representación de esa conexión que Dios tiene con nosotros, ¿no? Quedémonos un cachito, sí, con Adán y Eva primero. Quedémonos un cachito con Adán y Eva y con, bueno, este, ¿dónde estás tú? A mí me parece una exageración, pero lo tengo que decir. O sea, yo automáticamente al leer esta historia me acuerdo de mi seño Mabel, allá en quinto grado de mi escuela primaria, cuando me agarró la carpeta y se dio cuenta que me faltaban un montón de cosas. Y fue en busca de ese alumno perdido, llamando a mi madre y mostrándole la carpeta que estaba muy incompleta. Y eso de alguna manera me hizo el clic, porque yo me sentí muy querido por esa seño, que era la que se había preocupado de mi carpeta incompleta, y de las mil maneras que ella buscó para que yo la pudiera completar y pudiera aprobar y pasar a sexto grado. La seño Mabel hasta el día de hoy es una amiga de la familia, soy amigo de las hijas, conozco a los sobrinos, y el cariño ha sido por muchos años, lo cual, o sea, es la seño que más recuerdo yo de mi etapa por la primaria, porque tuvo ese gesto de irme a buscar. O sea, ella sabía que yo la tenía incompleta, ella sabía lo que me faltaba, pero fue tras del alumno. ¿Exagero que este es el mismo gesto desde el comienzo de Dios, Leo? No, claro que no, porque parece que los grandes docentes o los grandes maestros son aquellos que logran ver a la persona detrás del alumno, ¿no? Aquel ser humano individual con sus propias cargas, con sus propias dificultades, con sus propias virtudes, y sabe lo que necesita para poder mejorar y también cómo potenciar esas virtudes, ¿no? Y eso me gusta de Cristo, porque Cristo logra tener la imagen global del aula, ¿no es cierto?, de la humanidad, y también la imagen individual. Y no se pierde ni el bosque ni el árbol, ¿no es cierto? Él logra verlo todo. Y la lección comenzaba diciendo que la verdadera educación debe consistir en señalarnos la única verdadera solución para nuestro estado lamentable, ¿no? Entonces, uno de los axiomas de esta semana es que nosotros estamos en un estado lamentable, del cual se puede mejorar, pero hay un camino, ¿no es cierto? Y ahora vuelvo a esta imagen del explorador. Hay un camino, hay una solución, ¿no es cierto? Hay un antídoto para este veneno que nos está corrompiendo. Y quizás en estas historias, y Ezequiel mencionaba una, ¿no? Adán y Eva, en vez de ir a los pies del maestro, se esconden del maestro. Jacob, en vez de pedir perdón, va fugitivo, ¿no es cierto? Entonces, vemos muy educativamente, pero por oposición, lo que no hay que hacer en la historia de algunas personas. Pero ¿saben qué es lo lindo, chicos? Que en todas estas, y a nuestros amigos que nos están mirando también, en todas estas historias hay encuentros personales con Jesús, ¿no es cierto? Y Jacob me encanta porque lo ve huyendo de su casa, se lo encuentra a Cristo, ¿no es cierto? Y lo ve en una estructura donde cual suben y bajan ángeles, pero logra ver a Cristo ahí y ciertamente dice, ah, en este lugar está Dios y yo no lo sabía. Y eso creo que es algo que podemos decir todos en cada momento. Quizás vos te olvidás que está Dios al lado tuyo en algún momento, pero cuando tomás conciencia te das cuenta de su mano protectora, ¿no? De este explorador que muchas veces vuelve sobre sus pisadas para acompañarnos a nosotros en el recorrido personal que estamos haciendo. Tengo una pregunta, y quedándonos acá con estas dos historias que son interesantísimas, quiero que me ayude Ezequiel ahí con esta pregunta. Dice, si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ahí está la pregunta, ¿por qué debe implicar e incluso enfatizar el hecho que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución? O sea, nos vivimos escondiendo de Dios. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Y por qué la educación cristiana es tan abarcadora que nos dice, nos escondemos y nos muestra la solución? ¿Es tan así, Ezequiel? Vos fíjate que el pecado lo que genera en nosotros es una brecha, es una distancia. El pecado es un distanciamiento de Dios. Es algo que está muy en lo profundo de cada uno. Nacemos con esa inclinación, ¿no? Que a medida que uno va creciendo, tomando decisiones, va errando si no nos aferramos de Dios. Entonces plantamos esa base, que el pecado es el efecto del pecado nos hace apartarnos de Dios. Dios nos va a mostrar con cariño a través de su palabra y la naturaleza un camino como el que decía Leo, un camino a transitar ya transitado, un camino a transitar por nosotros ya transitado por él. Con cariño, con amor. Me quedo con esto de, ¿no?, de la pregunta, ¿qué implica, incluye, enfatizar? Tenemos que hacer, Dios está haciendo un énfasis en esto de que estamos en pecado, que hay en estos dos polos, el pecado, ¿no?, lo que está generando en nosotros, y lo que Él está ofreciéndonos, una salvación, una salvaguardia. Tenemos que entender nuestra naturaleza. La educación nos tiene que llevar a entender cuál es nuestra naturaleza, ¿y dónde estamos parados nosotros y a dónde debemos llegar? Me gusta, es cuando se habla de la educación, el hecho de pensar de que tenemos que ver el mensaje de la redención en todo lo que estudiemos, ¿no? Uh-huh. Las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. ¿Dónde está el plan ahí? ¿Dónde puedo aplicar esto a la educación cristiana? ¿Dónde puedo encontrar esa salvación en cada una? Porque ¿Cuál debería ser el objetivo de la educación, y en este caso la educación cristiana? Mostrarnos a Cristo, hacernos ciudadanos, ¿no? Llevarnos a ser ciudadanos del reino y a ser ciudadanos aquí en la tierra ejemplares, reflectores de Cristo. Entonces, me quedo con esto. Mencionaste varios verbos, varios verbos en esta última declaración. El verbo claramente es una acción. Y la palabra verbo, bueno, de hecho no lo pensé así, pero ahora que lo digo, me voy rápidamente a Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uh-huh. Me encanta la definición que hace Mario Veloso en un libro donde se dedica a estudiar el libro de Juan, y comienza analizando este versículo, el primer versículo, y habla de esas creencias mitológicas griegas, y acá Juan lo que quiere decir, mira, el verbo del que tanto se habla era Dios desde el principio, estaba con Dios, era Dios y se hizo carne. O sea, el verbo vino a concretar en acción lo que otros no habían hecho. Uh-huh. O sea, el verbo es acción. Y en cuanto a la educación, y acaba la pregunta y se la comparto a mi amigo Leo, ¿qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? O sea, esto que mencionaba, lo que decimos, pero lo que hacemos también, ¿no? Totalmente, y esto que vos mencionabas, Seba, del ejemplo de Cristo, lo que hizo Cristo, a mí me es muy fuerte, no recuerdo la referencia ahora, pero sí recuerdo a mi profesor Carmelo Martínez, le mando un abrazo al pastor Carmelo, que él nos contaba en Teología Sistemática 1 o 2, alguna en la cual vimos acerca de la cristología, que Cristo se vació, es decir, Cristo tenía un contenido, o sea, Cristo es Dios, ¿no es cierto? Eso es indudable, en esencia O sea, ontológicamente él es Dios, pero vino y humanamente se vació de lo que es ser Dios, pero no dejó de serlo, pero se vació de lo que hace, de cómo es, quizás de las actividades que hacía o de las capacidades que hacía. Estaba en otra forma, ¿no? Y me gustó mucho porque esto me reflejó lo que Cristo hizo en obras por nosotros, ¿no? Y yo, en mi mente, intentando ilustrar esta imagen de el Cristo vaciándose hasta convertirse o personificar a un ser humano, lo pensaba como una botella, ¿no? Una botella de Gatorade, esta bebida que nos hidrata después de hacer ejercicio, ¿no? Vos la vaciás del contenido líquido, pero sigue siendo una botella de Gatorade, ¿no? ¿Sigue siendo o no? Creo que sí, claro. La ves en la formita y decís, ah, este es Gatorade, ¿no es cierto? ¿Quién no tomó una alguna vez? Pero no solo Cristo vino y tomó esa forma vaciándose de toda su deidad, sino que además permitió que la botella la doblaran, la estrujaran, ¿no es cierto? Así como cuando las queremos desechar. Y él permitió eso en él, en su cuerpo, en su persona, en sus emociones, para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Entonces, el mayor sermón que Cristo predicó fue el que predicó con sus propias obras, ¿no? Cuando lo estaban maltratando, oraba por la salvación de los otros. Cuando lo estaban matando, se preocupaba por su madre. Entonces, Cristo es el ejemplo vivo de una elocuencia brillante, digna de un Dios al hablar, pero del sermón más eficiente y eficaz cuando nosotros veíamos cómo actuaba. Eso lo tenemos en el registro bíblico. Desde ese Juan 1:1, ¿no es cierto?, en adelante. Así que creo que Cristo personificó tanto la teoría como la práctica, la unificó de la mejor manera. Ahora, volviendo al caso, al ejemplo, a la analogía que usó el profe Carmelo Martínez, que es brillante, Jesús era totalmente práctico, porque algo tan difícil de entender muchas veces, al llevarlo a un ejemplo tan sencillo, automáticamente te obliga a tomar la botella de Gatorade y a recordar tu clase de cristología, mi estimado Leo. Sí, sí, sí. Ahí, por las dudas, si el profe llega a conectarse... el profe nos contó todo lo del vaciamiento, eso. Mi mente llevó a una botella, capaz que es una analogía limitada, pero yo la entendí de esa manera, ¿no? Pero el profe claramente me condujo por ese camino. A mí me gustó mucho la analogía. Te pregunto, Leo, ¿alguna vez conociste la casa de alguna de tus maestras del Asenio? A mí me tocó conocer porque la mamá de mis grandes amigos, mis mejores amigos, fue seño mía y después fue la directora del colegio. Y entrar a la casa de una seño, bueno, también conocí la casa de mi seño Mercedes Iraudo, que anda por el sur de Argentina, la seño Mercedes. Bueno, la casa de la seño Mabel también después la conocí. Y entrar a la casa de tu seño, y como, no sé, en tu mente infantil, ayúdenme ustedes, entrar a la casa de la seño era, wow, ¿no? Era como la casa de la seño. La seño era ese representante de todo para nosotros. ¿Exagero? No, me pasaba lo mismo con la casa de la señora y con la casa del pastor. Cuando era chico, entraba a la casa del pastor, era el referente, ¿no? Y porque son referentes, se transforman en referentes para uno, en gente que son modelos. Uno los ve, así sea que lo quiera seguir o no, son modelos. Y entonces vos entras ahí y empezás a ver, ah, mirá cómo decora su casa, mirá cómo los libros que tiene... mirá a qué huele, mirá el parque que tiene, mirá el auto que tiene, ¿no? Son modelos, son ejemplos. Ahora yo pensaba en esto, mi estimadísimo Ezequiel. Cuando lleguemos al cielo y contemplemos la casa del maestro y nos demos cuenta de todo lo que él dejó para vaciarse, como decía Leo, y venir aquí al aula, a esta aula contaminada, sucia, para enseñarnos, yo creo que ahí vamos a un poquitito mejor percibir lo que ha sido la encarnación de Cristo. ¿Exagero ese? Vos fíjate que Elena de White nos habla de la coronación. ¿Te acordás cuando nos habla de la coronación de Cristo? Ahí al terminar el milenio, al volver, al donde todo ser humano va a poder contemplar esa coronación. Y automáticamente, ¿qué es lo que sucede después de la coronación? Es que cada uno de nosotros... me encanta esta ilustración, vamos a tomar nuestras coronas y las vamos a poner a los pies de Cristo. Y no solo nos vamos a postrar ante Él. Y todo ser que vivió y que existió, se va a postrar ante Cristo. Esto me habla de un poder totalmente absoluto de reconocer quién es Él, de que no hay falla. De un reconocimiento de lo que él de quién es Él. Y entonces, sea quien seas, cuando contemplamos a Cristo, cuando podemos ir al cielo, como vos decís, y verlo, no nos queda otra que reconocer, ¿no? Y hay un reconocimiento de ese verbo hecho carne, de la acción, y lo que me gusta, ¿no? Porque la otra vez escuchaba a alguien que decía, ¿no?, que Jesús, Él es el yo soy, pero también podemos decir yo soy o yo estoy. Jesús es el yo estoy, él está acá, Él está con vos, Él no te va a dejar, Él está a tu lado, Él es el yo estoy también. Él es el que existe, el que está con vos, el que camina a tu lado y el que está acá para mostrarte. Y me gustaba esa ilustración de Él no solamente es el yo soy, Él es el yo estoy con vos. Brillante, ¿no? Es totalmente cierto. Hay otras historias que aparecen en esta semana, la de esta mujer cananea que se le acerca a Jesús. ¿Qué tomamos de esta lección que le da Jesús y que queda registrada en Mateo, en Marcos, y que nos deja algo para pensar hoy mismo de aquellas respuestas que me parece no son tan favorables como nosotros pensamos? ¿Qué tomamos de ahí? Leo ese. Bueno, a mí me sorprende la contextualización de Cristo, ¿no?, ante la situación. También el desafío, porque le responde de una manera quizás un poquito irónica, ¿no es cierto? Y la mujer le retruca, pero aún, ¿no es cierto?, dice. Entonces, Jesús en cierta manera hablaba en el lenguaje de la gente de tal manera que ellos pudieran entender, ¿no es cierto? Mm-hmm. Que creo yo que, porque claro, para que haya interlocución, para que haya comunicación, el mensaje tiene que llegar en un principio, ¿no? Y Jesús esto lo hacía bien. Y cuando hablaba también utilizaba también las palabras que se movilizaran las estructuras más fijas del ser humano, ¿no? Aquellas estructuras rígidas y ya oxidadas dentro del ser de cada uno de estos sujetos que fueron fruto de la intervención de Cristo, ¿no? Una intervención para mí terapéutica, ¿no es cierto? Otra analogía, además de un docente, era un terapeuta, era un médico, era un psicólogo, era todo junto. Por eso Dios, a través de la persona de Cristo, lograba hacer todo esto al mismo tiempo, ¿no? Pero me quedo con eso, con el detalle de Cristo bajando, si se quiere, a un nivel que los demás puedan entender. Porque si no entendían qué se estaban perdiendo, nada más y nada menos que la vida eterna, ¿no? Una gran pérdida. Uno, esta historia con la que aparece el día jueves. Perdón. Sí, quería sumar porque me quedé pensando con esto de la historia, de que en realidad parece una historia, una respuesta fuerte, ¿no? La de Cristo. Tenemos que entender de que los que estamos fuera de contexto somos nosotros, ¿no? Uh-huh. yo estoy fuera de contexto porque yo no, a lo que me refiero es que no viví en esa época para entender ese diálogo, porque la lección nos cuenta un poquito de qué era lo que simbolizaba, que un judío no tenía contacto con los perros, ellos no sabían nada, o sea, no tenían relación con los perros, la mujer sí, ella hace, y como que le retruca a Cristo, ¿no? Y me quedaba con esto que decía, ¿cómo interpretamos estas palabras, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Dice la pregunta de la lección. Y me quedé, para mí es importante no flaquear pensando que Dios no tiene tiempo para nosotros. No flaquear pensando que Dios, bueno, Dios va a pasar de mí. No creas que Dios va a pasar de vos. Dios siempre tiene la respuesta necesaria para vos, educativa, no solamente para vos, sino para tu entorno. Dios nos utiliza a nosotros para que aprendamos lecciones, para que seamos lecciones. Son funciones o son objetivos múltiples los de Cristo con nosotros. Y eso es increíble, los objetivos múltiples, porque podemos tomar una historia y entender de que esa mujer seguramente entendió la fe o Cristo hizo señalar la fe de esa mujer. Y yo no sé, porque no lo dice la historia, pero puedo imaginar que alguien que estaba viendo la respuesta quedó grabado. De hecho, el que escribe aquí, encontramos de que si Mateo lo registra es porque también quedó grabado en su mente esta historia. Entonces le sirvió a él y también me sirve a mí. Son objetivos múltiples los de Cristo. Y quiero recalcar eso. Hay una cosa que es fundamental en esto que decís, ese, que es la capacidad de comunicación que tenía Cristo. Él es el inventor del vocabulario y de la comunicación. Ayer charlando con Gabriela, que es una... Estamos estudiando la Biblia con Gabriela, y a ella le gusta mucho lo que tiene que ver con la ciencia, lo neurolingüístico. Yo soy un convencido de que cada vez hablamos peor y que cada vez nos comunicamos peor. Y ahí están los grandes problemas que tenemos de comunicación, cuando alguien habla algo y otro interpreta lo que a él le parece, porque no seguimos algunas reglas muy básicas en la comunicación. Cristo las respetaba todas estas reglas y daba el mensaje de manera muy clara. Es verdad, muchas veces los discípulos no entendían, porque en su mente estaba lo que se llama en la comunicación el ruido, que muchas veces no te permite percibir el mensaje. A veces el ruido puede ser alguien dando vuelta o vos distrayéndote con otras cosas. Y creo que los discípulos se perdían de todo esto. Pero si hay alguien que no tuvo ruido a la hora de escuchar a Jesús fue Bartimeo, el alumno que entiende el mensaje, decía la semana. Y me parece que Jesús utiliza el vocabulario, lo más rico del vocabulario, y con ejemplo y con acciones, con gestos, nos comunica su amor inmenso. ¿Qué les pareció la historia de Bartimeo y esta lección que nos deja para el día de hoy, para este año? Bueno, a mí pensé que ahí iba a salir ese, pero a mí lo que me pareció importante esto, y es una pavada, pero el título del día es justamente eso, ¿no? Un alumno que entiende el mensaje. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones de educación, ya sea educación formal, educación informal, donde el mensaje no llega, ¿no es cierto? O mejor dicho, cuando al docente no le importa que el alumno no entienda el contenido, ¿no? Y uno se encuentra, también se encuentra ante alumnos apáticos, ¿no? Que no les interesa aprender y por ende no lo hacen. Y lo que me sorprende de esto es que Jesús intentaba por todas sus formas, ¿no? Había algunos alumnos que no deseaban aprender. La secta de los fariseos y algunos otros grupitos ahí que se creían medio top, eran los populares del momento, no deseaban aprender de Cristo, ¿no? Pero aquellos que deseaban, como Bartimeo, como la mujer, la sirofenicia, como tantos otros, Jacob, como otros, Dios, Jesús, intentaba y lograba que el otro pueda aprender. Se detenía hasta que sucedía el aprendizaje, ¿no es cierto? No como arte de magia, sino como parte de un proceso en el cual dos personas estaban relacionando hasta que producía cambios, ¿no? Eso es lo importante, que el alumno entienda el mensaje. Y eso nos debe dar la pauta a nosotros también, detenernos y ver qué está necesitando la otra persona, ¿no? No podemos calzar moldes educativos cristianos porque la matriz puede ser muy diferente de uno y de otro, ¿no? Por algo Dios nos hizo individuales y nos formó a cada uno diferentes. Entonces nosotros no podemos andar uniformando, ¿no es cierto?, a la gente, sino que tenemos que sentarnos a pensar. Y eso lleva tiempo, ¿no? Energía. ¿Qué necesita el otro para acercarse a Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que él hacía? Qué interesante sería si este pensamiento tan cristiano, tan de Cristo, lo aplicáramos en la vida cotidiana, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Mi estimado Ezequiel, nos queda tan solo un minuto para cerrar estos 30 minutos de repaso. Te quiero regalar este minuto para que hagas un cierre, que nos dejes una idea y después vamos a cerrar con unos saluditos y una última frase. Bueno, me quedo con el ejemplo de este Cristo, que el rabí, ¿no? El rabí Jesús. Y si algo que quiero resaltar es eso que hablábamos recién, de que Jesús, él vino a ser el mensaje. Él vino a ser el mensaje integral, ¿eh? Y acá quiero ir más allá de lo espiritual. Él vino a ser el mensaje completo para nuestra vida. Jesús es lo que me gustó y lo que quiero resaltar, que dejó el cielo para venir aquí por vos y por mí, por cada uno de nosotros dejó el cielo para mostrarnos ese camino, como decía Leo, a transitar. ¿Qué más que recordar esto? Excelentes palabras. Me gustó una frase que ya la estoy buscando acá, que dice, la dijo Séneca, y dijo, los hombres aprenden mientras enseñan. Los hombres aprenden mientras enseñan. Cristo nos convida, es tan bueno Cristo que nos convida para que seamos ayudantes de cátedra y que podamos colaborar con aquellos que están caminando junto con nosotros, porque el ayudante de cátedra muchas veces es un alumno que cursó el año pasado la materia y sabe un poquito más y colabora con el profe, pero que no es ni siquiera un graduado ni es un profe, es un alumno que te quiere ayudar. Así que nos ayuda, nos invita a Cristo a que podamos acompañar a aquellas personas que están caminando y de paso, los que más aprendemos somos nosotros. Nos vamos con un par de saluditos. Le mandamos un saludo grande a Romy, que nos dice hola gente, desde Vera Santa Fe los saludo. Gracias, Romy. Y también un saludo grande a Ivonne Santín, que dice buenas tardes y que nos está siguiendo en vivo en esta transmisión. Leo, Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Buen fin de semana y la semana que viene nos vemos para la séptima lección para seguir aprendiendo de este gran maestro. Chicos, que la pasen lindo. Nos vemos.